Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de caza, conservación y áreas protegidas. Para ello, dialogarán Lorena Rodríguez Gallego, es bióloga, conservacionista y doctora en Ecología de la Universidad de la República. Es profesora en el Centro Universitario Regional del Este, de Rocha. Su interés se centra en el rol de la caza y la conservación. Y Javier Bitancur, él es médico veterinario, es el director de la sede del Centro Regional del Este, de Rocha. Docente de la Licenciatura de Gestión Ambiental, trabajó en programas de conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable en los humedales del Este, Provides, y es exdirector del paisaje protegido de la Laguna de Rocha. La idea es conversar en torno a dos grandes temas, ¿no? Uno de ellos es que nos cuentes un poco tu experiencia en el tema del control de la caza furtiva, cuando trabajabas en Provides, cuando trabajaste en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia, bueno, las cosas positivas que te llevaste de eso, las enseñanzas, las reflexiones, los desafíos? También estaría bueno que cuentes capaz que alguno de las anécdotas o de los casos que tuviste que trabajar, capaz que uno más bueno, uno que haya salido bien y alguno que haya salido mal, que para ayudar en este aprendizaje. Y después el otro tema es conversar un poco sobre la relación entre caza y conservación, ¿no? Bueno, si pensás que son actividades que son muy antagónicas, que pueden dialogar, que pueden trabajar en conjunto, que pueden cooperar, y bueno, si es que eso es posible, y bueno, y si esos cambios, o sea, si queremos que dialoguen mucho más esas dos actividades, bueno, ¿cuáles son los desafíos para Uruguay para que eso en la realidad ocurra de manera adecuada y no que sea solo un discurso que después no se concreta en la realidad, ¿no? Que en la realidad sigan siendo antagónicas. Entonces, bueno, empecemos por el primero, sobre tu experiencia en el control de la caza furtiva, que tuviste unos años pasando por ese tema. Bueno, buenísimo. Gracias, Lorena. Buenísimo hablar del tema porque realmente es un tema interesantísimo. Para mí está en plena evolución, ¿no? Eso es lo primero que podría decir. ¿Por qué digo esto? Porque mi contacto con la caza furtiva, bueno, así como tal, como caza furtiva, intentando controlar la caza furtiva de alguna manera, o los cazadores, bueno, empieza con mi relación con Provides en el año 93, pero ¿por qué digo que es un concepto que está en evolución? Porque yo me crié en casa de un cazador. O sea, mi padre cazaba desde chico, ¿no? Y yo salía a cazar con él. Entonces, en ese momento, me remonto entonces a 60 años casi, hasta 50 y pico, era normal salir a cazar y prácticamente no estaba el concepto furtivo en ese momento, ¿no? O sea, no había, salíamos a cazar. Todos salían a cazar. Todo el mundo salía a cazar, los hermanos de mi padre, se juntaban con amigos. Y se salía a cazar, incluso se salía a cazar a veces por cualquier campo. Era común ver a la gente caminando por el campo sin siquiera pedir autorización al dueño del campo. Era común. Y no pasaba nada, en realidad. La mayor parte de los casos no pasaba nada, ¿no? Entonces, de ese concepto, de esa idea de niño que me quedó, ¿no? De salir a cazar, y era común. El fin de semana, mi padre se combinaba con algunos hermanos o con familiares o con amigos, y vamos a salir a cazar, vamos a estar en el campo, vamos a estar al lado, que sabemos que hay caza, que hay liebre, que hay mulita, bueno, en fin, lo que se cazara, y se salía a cazar, ¿no? Después vuelvo, pasó el tiempo, crecí, me distancié de ese tema, cuando fui a estudiar, y, bueno, la universidad, me fui, etc. y vuelvo a tomar contacto ya con un programa de conservación integrado a PROVIDE, al Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, y ahí entro a tomar contacto desde otro lado, desde otra visión, es decir, el cazador furtivo como un elemento de perturbador del ecosistema, amenazando la biodiversidad y la fauna en este caso, y hay que controlarlo, y ahí como que ya estaba más, gradualmente más implantado en la conciencia de la gente que la caza era algo ilegal, furtivo, que estaba reglamentada y que se podía en determinado momento, y que fuera de esos momentos y fuera de esas especies, todo lo otro era ilegal y que había que cuidarse porque algo podía pasar. Y bueno, y ahí es mi contacto más directo entonces con la caza furtiva como tal y con el control de la caza. Y bueno, las experiencias en ese sentido, primero en general, lo más global que nos pasaba era que a nivel de autoridades, en general, hablando de, por ejemplo, el Ministerio del Interior, había muy poca conciencia y muy poca, no solo conciencia, sino que formación de la gente. O sea, el policía de a pie, que anda en la calle, el que anda en el campo, la policía rural que había en aquel momento, tenía un concepto muy fuerte sobre el ejidato. Incluso había comisiones acá para controlar y apoyo al control del ejidato, como lo hay ahora de nuevo, como han resurgido, que después disminuyeron, pero había muy poco sobre el tema concreto de la caza furtiva. Fue en ese momento, a instancias de unas comisiones departamentales que formó en su momento el Ministerio de Ganadería, que comenzaron a formarse comisiones de fauna, y que eran comisiones integradas por autoridades departamentales, pero también por la sociedad civil, pobladores, gente interesada, empezaron a aparecer algunas ONGs ambientalistas en ese momento, como un corte ambientalista, como el grupo Palmar, había otras acá, que ahora no me acuerdo bien el nombre, bueno, no importa, habían tres o cuatro ONGs que tenían un perfil de conservación y empiezan a juntarse en esta comisión de fauna, y ahí empieza como a hacerse ver la caza, aparece la caza furtiva como un delito, por decirlo, un delito entre comillas, como algo que estaba mal. Que no era legal. No era un delito, de todas maneras, pero no era legal. Y bueno, y ya después sí, al empezar a implementarse algunas áreas protegidas, que todavía no estaba el sistema nacional, estoy hablando previo al sistema nacional de áreas protegidas, pero sí con el programa PROVIDE, Reserva Biósfera, algunas áreas claramente eran de importancia, entre ellas, bueno, Potrerillo, que lo empieza a manejar PROVIDE como un área del ministerio y una reserva, una estación bueno, de experimentación, digamos. Ahí sí empieza a controlarse un poco más. Los lugares de mayor control que empezamos a ejercer vigilancia con algunos primeros guardaparques que empezamos a colocar fue claramente Potrerillo, Santa Teresa y todo su entorno, la Laguna Negra y Laguna de Rocha. Ahí fueron de los lugares donde yo participé más de lo que podía ser el control de lo que era la caza furtiva. De las cosas que viví en aquellos momentos, algunas fueron, sí, interesantes. En realidad intentábamos, en Potrerillo nos cazaban, hay muchos carpinchos, llegamos con el control que se hacía al tener guardaparques permanentes, empezaban a proliferar la población de carpinchos. Llegó un momento que seguramente había entre 600 y 700 carpinchos, y era un coto de caza. O sea, nos dimos cuenta que generaba un coto de caza, un lugar de atracción para la caza furtiva. Y bueno, ahí nos entraban a cazar mucho, hicimos varios operativos y nos costaba hacerle entender a la policía que tenía que apoyarnos en los operativos. O sea, llamar a la policía para decirle, nos están cazando carpinchos, vengan a ayudarnos o a detener a los cazadores, era un tema muy secundario. O sea, para ellos era más importante otro tema a nivel rural, como decía, entre ellos el ejidato, que el de la caza. Aún así logramos, recuerdo siempre otro dicho, después de varias semanas de observación, de por dónde estaban entrando los cazadores, porque todavía tienen su dinámica. Logramos hacer un operativo que fue uno que me marcó, o sea, fue un operativo de unos cazadores que entraban por la laguna en lancha y que logramos preparar todo con la policía, después coordinar mucho, hablar con el jefe de policía, tener que ir hasta la autoridad, ¿no? para lograr el apoyo, explicándole que estábamos en un área de conservación, una estación biológica, de reservas, o sea, todo lo que implicaba ese lugar. Recién ahí logramos como un apoyo sólido de la policía y, bueno, como decía, después de muchas semanas de ver la dinámica que estaban usando los cazadores, logramos agarrarlos infragante en el lugar, digamos, desembarcando no, lo dejamos que desembarcaran, que incluso capturaran algunos carpinchos, tenían el bote en la costa de Potrerillo, y ahí, in situ, se hizo el operativo y se los detuvo, ¿no? Y bueno, no fue tan fácil de todas maneras, o sea, se los detuvo, logramos escondieron las armas, recuerdo, tenían toda una estrategia, ¿no? De las cosas. Si no está el animal en el vehículo, claro, tampoco tiene por qué ser caza, entonces... Había toda una cantidad de cosas que tuvimos que tratar de tomar precaución, entonces bueno, tenían algunos carpinchos ya cargados en el bote, según la ley podíamos, comprobando que era un hecho de caza ilegal, confiscar y quedarnos con todos los implementos, como los rifles, las armas usadas y todos los elementos que utilizaban la casa, en este caso el bote, el motor, todo. Bueno, se logró detener todo. Recuerdo que incluso habían escondido el último rifle, que algunos lo encontramos después escondido. Uno lo habían tirado en el agua mismo de la laguna ahí. Veíamos que el cazador hacía unos movimientos de rabia, que estaba enterrando el rifle ahí en la propia laguna. Y dijimos, algo está escondiendo y lo encontramos, un rifle. Pero bueno, la estrategia de ellos era despojarme de todo, hacer desaparecer todo elemento que es probatorio de que estoy cazando ilegal y quedo libre. Y bueno, fue un primer caso interesante en el que participó Siandro como abogado, ya estaba en esa época, y fue el primer caso que yo recuerde de que logramos que la gente fuera detenida, tuvo que declarar y le salió una condena, digamos, una condena. Por actos repetidos de caza, habíamos cumplido con todo, habíamos puesto carteles. Caza abusiva, ¿no? Sí, caza abusiva, porque habíamos dicho, ya nos habíamos asesorado previamente, nos habían recomendado poner carteles cada tantos metros en el predio, está prohibido cazar, ley tal y tal y tal. Fueron advertidos los cazadores más de una vez, que fueron encontrados ahí, fueron notificados que en ese lugar no se podía cazar. Entonces eran reiteradas infracciones. Entonces se justificaba. Aún así, fue muy discutido el tema y los cazadores apelaron, estuvieron presos, detenidos muy pocos días, y apelaron, y en realidad la condena, el resumen de esto, si Andro lo puede contar mejor, pero la condena en definitiva estaba, digamos, los días que tenían que estar privados de libertad, estaban relacionados a la cantidad de carpinchos, ¿no? ¿Cómo se valora eso? Es decir, un día por carpincho capturado, no sé, no había parámetro. Entonces era una cosa muy cómica, que al final ellos terminaron defendiéndose con su abogado y no había un parámetro para detenerlo. Habían estado más presos que la cantidad, sí, más días detenidos que la cantidad. Tenían derecho a reclamar, entonces en definitiva tenían derecho a reclamar, porque estuvieron más presos. En definitiva, se querían una indemnización al final, pero generó como una, estos son los abogados, pero como una jurisprudencia, es decir, como un antecedente que empezó a permitir como a pensar que se puede, bueno, hacer un acto de caza, detectar un acto de caza ilegal y que haya una sanción atrás, pero es muy difícil. Tuvimos muchos hechos distintos también, este fue el más notorio, para mí el que generó como un antecedente más contundente, ¿no? Pero hay cosas bien interesantes sobre la casa que les comentaba, de las dificultades que nos encontramos, como les decía, para que la autoridad opere en estos casos. Incluso dudas, o sea, dudas si tengo que actuar o no, si los puedo llevar preso o no, si los puedo detener o no, si les puedo retener los elementos de caza o no. Eso fue un gran tema durante mucho tiempo. No sabría decir ahora qué situación está, porque no. Creo que sí, medio similar, aunque hay algunos más, un poquito más ensayados, pero en realidad sigue siendo el mismo problema. Pero sigue siendo como algo muy marginal. Recuerdo un operativo en Laguna de Rocha hace unos años, 2000, este fue en 2009, me acuerdo bien la fecha. O sea, ahí era director de... Era director de Laguna de Rocha y bueno, me llama el guardaparque que en el bañado de las Nutrias había cazadores, estaban cazando. ¿En la Laguna de las Nutrias? En la Laguna de las Nutrias, al lado de la Laguna de Rocha, ahí, en el estero ahí. Y bueno, llamamos a la policía de Canelón, nos dijeron, bueno, pero no se puede cazar, siempre la pregunta, ¿no? ¿Podemos, estás seguro que qué podemos hacer nosotros? Bueno, detenerlo y si tiene el elemento de caza, sacárselo, quizás. Y bueno, no tenían camioneta, para eso no tenían camioneta. O sea, siempre es como una actividad marginal, es decir, lo urgente es otra cosa. Entonces recuerdo que me dijimos, bueno, pero yo me voy con la camioneta. Bueno, nah, me fui a la camioneta, estaba acá en Provide, levanté la camioneta. Héctor y los guardaparques ya estaban allá, me esperaban allá. Pasé por el Canelón, levanté a la policía. Por suerte llevé faro, piloto y todo, porque yo no tenía nada. O sea, bien, como digo, no hay una preparación específica para esto, ¿no? Eso es una de las cosas que uno entiende, ¿no? Y bueno, llegamos al lugar y lo que hizo la policía, noche cerrada, tarde en la noche. La actitud que tomaron fue sacar las armas y empezar a tirar tiros al aire. Eso fue lo que hicieron, caminando entre los bañados, obviamente avisando a los cazadores que habían llegado. Por lo tanto, no los encontramos más a los cazadores. Encontramos algún carpincho carneado, faenado, algunos muertos, después de la recorrida que hicimos, pero bueno, los rastros de los cazadores no los encontramos más. O sea, eso para mostrar un poco las dificultades que se tiene cuando uno enfrenta esta situación. ¿Los cazadores quiénes son? ¿Por qué cazan? Bueno, ahí hay para mí como por lo menos dos o tres motivos grandes, ¿no? O sea, yo empecé contando la historia familiar, ¿no? Entonces, claramente hay cazadores que cazan por una cultura de cazar, porque está, yo creo que algo que es innato al ser humano, o sea, a ver, creo que la civilización humana, ¿no? Avanzó cuando las comunidades primitivas empezaron a dominar ciertas cosas, ¿no? El fuego, y entonces conservaban los alimentos, y cuando empezaron a desarrollar algunas armas, desarrollaron la caza. Y ahí claramente mejoró la alimentación, se desarrollaron más rápido las poblaciones humanas. Después vino la domesticación de esos animales, que avanzó mucho más, pero claramente esa etapa de la caza, donde hay una casi que un desafío entre el hombre y el animal, es parte, yo creo, inherente del ser humano. Entonces, primero, creo que se caza instintivamente por un contacto que es una relación con la naturaleza, con el ambiente, porque no se caza dentro de una ciudad, se caza en el ambiente, a veces ambientes agrestes, hostiles, difíciles. El estero, por ejemplo, esta gente que estaba en el estero estaba metida con el agua, a veces pasa toda la noche metida con el agua. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento del lugar, conocimiento del animal. Yo le di algo a mi padre, que era la capacidad que tenía de observar los animales. A mí me asombraba cuando salía del campo, él veía lo que yo no veía. Bueno, no me pasa con las aves, algo observar aves, lo uso para otra cosa, pero lo sigo usando. Y creo que me quedó eso, ¿no? O sea, creo que se desarrollaban y desarrollan una capacidad de observar el ambiente, huellas, pelos que quedan en determinados lugares, marcas, olores, movimientos raros. Y yo eso lo heredé, o sea, se aprende. Que sabes ese ambiente, acá tiene que estar tal bicho y aparece. Y aparece. Sí, hay como una intuición. A mí me pasa hoy cuando voy al campo, observar unos capuchinos, entre otros, que me dicen, ¿cómo los ves? Bueno, yo intuyo dónde están, o sea, y eso le pasa al cazador. Entonces hay como una cultura propia del cazador que es fantástica, o sea, digo, porque es un relacionamiento con el medio, un conocimiento de la medio. Sí, sí. Y el cazador que le gusta cazar es muy respetuoso de la presa y de lo que caza. Eso también lo aprendí. O sea, el cazador, digo, que realmente caza, como decía, es esa primera categoría de cazador, que caza por... guiado por ese instinto quizás tan primitivo que nos viene, él caza, pero en principio nunca va a matar una hembra que está con una cantidad de cachorritos, de carpinchos. Eso lo aprendí, jamás. O sea, siempre va con carpinchos, con adultos, machos, solo. Y esa es toda una cultura del cazador, ¿no? Que sigue siendo furtivo porque todavía hemos pasado la etapa de cómo darle a eso una forma distinta. Y a nivel de la normativa, mientras esté prohibido, sí, son todos ilegales, no importa el concepto. Sin embargo, hay otros que se mueven por otros intereses. O sea, hay cazadores que se mueven básicamente por necesidades, cada vez son los menos, pero se movían por necesidades, alimentar a su familia, traer una proteína de buena calidad a la familia, eso existía. De hecho, mi padre salía, existe, de hecho, mi padre salía, entre otras cosas, para mejorar la alimentación de la casa, para traer buen alimento a la casa, y cazaba lo que podíamos comer, o sea, no salía a traer, es más, salía a pie a veces a cazar por los campos. Entonces traía una liebre, o un carpincho, lo que podíamos comer, lo que se podía procesar. Ese es otro, entonces el cazador que caza un poco para el núcleo familiar y para alimentar y mejorar la calidad y diversificar la alimentación de la familia y por necesidad. Y después hay otro cazador que yo creo que es el peor, que a veces caza, nos encontramos también, tuvimos un caso en Laguna Castilla hace muchos años. Cazadores que cazan con una finalidad más económica, comercial, con un negocio. Entonces mezclan un poco diversión, ya que estoy me divierto, pero ya que me divierto hago negocio. Entonces, en Castillo nos habíamos enterado de un grupo de cazadores que tenían hasta freezer instalados ahí y tenían todo un despliegue. Ya no era una casa de salir a pie o con un vehículo bastante organizado otra vez, sino que iban con camionetas, con freezer, con mucho armamento, cazaban, congelaban, hacían chorizos. Lo mismo nos pasó en Garzón, tuvimos un operativo en Garzón bastante importante una vez, donde era caza organizada con fines comerciales. Y ellos saben que son totalmente clandestinos, que son ilegal lo que están haciendo, y lo hacen porque tendrá una rentabilidad económica. Y sin el acuerdo de los dueños de los campos. Ahí no hay acuerdo ninguno con nadie. O sea, van directamente, saben que están haciendo algo ilegal, en horarios que se puede hacer. Eligen los momentos que se puede hacer. También nos pasaba en Laguna de Rocha que veíamos, y en razón también, que los lugares, los momentos de caza son a veces días de temporal, varios días de temporal. Cuando está anunciado varios días de temporal, hay cazadores siempre. ¿Por qué? Porque primero, a veces es fácil para ellos no ser oídos por los animales, ¿no? En esos momentos hay mucho viento, lluvia, se pueden acercar mucho más fácil. Si hay zonas inundadas, las presas a veces están afuera del bañado, salen más hacia afuera del bañado. Pero a su vez los tiros, todo lo demás, es más difícil escucharlos también. Y para el que vigila, es más difícil también llegar a ese lugar. Entonces se dan todas las condiciones para que el cazador esté en esos días. Y como generalmente el cazador es una persona que le gusta esos ambientes, que maneja y conoce muy bien esos ambientes, se maneja como pez en el agua, ¿no? Es la mejor condición para manejarse. Pero bueno, tuvimos muchas situaciones. A mí me gustaba un cuento que alguna vez me hiciste de un médico en un barrio bastante carenciado de Rocha en la crisis de, no sé, del 2002, que les decía, bueno, no me compliquen mucho con la caza y la pesca en esta zona, que esta gente está comiendo gracias a los carpinchos y las nutrias y los peces que están sacando del arroyo. Sí, eso me pasó, nos pasó en alguna reunión, como por tema caza, justamente, que... bueno, estábamos tratando de controlar la pesca también en la laguna y los arroyos de Rocha, y un médico conocido aparte dijo, no, pero bueno, tengan cuidado porque hay límites. A ver, estos que están pescando y algunos que están cazando de forma furtiva, lo que están haciendo es, en un momento de crisis, alimentar a la familia. Entonces, creo que tiene varias aristas. El tema de la criminalización de las cuestiones, ¿no? Por lo que vos contabas, en realidad hay una tradición, una cultura, unas costumbres, y bueno, en realidad están, si vas a lo formal, son ilegales, por lo tanto sos una especie de criminal. Entonces, ¿cómo separás una cosa de la otra, no? A nosotros nos pasó, un recuerdo de encontrar un día en un camino un cazador con un carpincho en el cuadro de la bicicleta. Esa imagen me quedó, porque la recordaba seguramente de mi padre. Ese hombre ha ido a cazar para llevarle comida a su familia. Sí. O sea, entonces ahora es, como... es un criminal esa persona. Claro, ¿qué vas a hacer? No, y además hay como una especie también a nivel social, siempre me parece que sí, hay algunos productores rurales que están muy enojados porque realmente le diezman una población de carpinchos o de ñandúes que tienen en su campo, o de pájaros, si son pajareros, que uno está cuidando. Yo tengo una pequeña chacra y en mi chacra no hay No hay mulitas, porque todas las semanas pasan los gurises con sus perritos, no sé qué, y a mí no me quedan ni unas mulitas. Entonces hay una cuestión ahí de indignación y que es obviamente que tiene su lugar y su razón, pero también hay una especie de complicidad de la sociedad, de tal no le compliques, esta pobre gente, que los vas a denunciar, porque claro, uno llama a la policía por cosas que capaz que son mucho más graves, entonces que son los gurises que salieron con sus perros, que capaz que... En fin, ¿no? Y yo también tengo el recuerdo de ir en Rutas del Sol o en Turismar cuando íbamos más a Florida y que el guarda para el ómnibus, el guarda ayuda al cazador a levantar la bolsa donde tienen los carpinchos. Y eso es algo que está y ellos disimulan, incluso los ves que están como molestos o están tensos porque saben que hay algo que está complicado y en realidad lo hacen y no les parece mal y están ayudando a un tipo que te está haciendo unos pesos por cazar un bicho. Entonces hay una complicidad también ahí de la sociedad, ¿no? Sí, hay una complicidad, estás tocando otra arista también bien compleja, ¿no? Que yo me cuestionaba muchas veces. Yo trabajé con criadero de ñandú y de carpincho, y en aquella época con el tema ñandú, había mucho ñandú acá en la región, había muchos ñandú. Muchos, la zona de India Muerta era impresionante, todos los campos tenían Ahora no ñandú, hay. y ahora no hay, y no es por culpa de la gente que saca los huevos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, a ver, el pobre habitante de las zonas periurbanas ahí de pronto, que va y junta en esta época 3-4 huevos para llegar, traer a la casa y comer con la familia, se lo termina culpabilizando de la disminución del ñandú. Hoy no hay prácticamente ñandú en todo el territorio, y no es justamente En el por sur, no. nada, y seguramente producto de otras cosas, que claramente por ser los monocultivos que se han instalado, el control que hacen los grandes productores, porque entienden que le comen los cultivos, etcétera, etcétera, y no es, o exclusivamente por lo menos, debido a la extracción de huevos, ponele, de los nidos. Entonces, ahí se te genera también como una contradicción, es Y qué decir. poco sabemos de todo eso, ¿no? Sí. Porque no tenemos datos, no sabemos cuáles son nuestras poblaciones de ñandú, de carpincho, no tenemos estimaciones poblacionales, por lo tanto tampoco sabemos si es mucho o poco lo que se está sacando o no, no hay Claro, seguimiento. no podemos decir que realmente la caza en estas especies sea realmente el factor de disminución. Es un factor, eso Sí, no tengo sin duda. duda. Ahora, ¿cuantificado? No lo tenemos cuantificado. No lo tenemos cuantificado, pero el caso de Potrerillo, el caso de la reserva esta de indígena en Maldonado, de que cuando vos haces un cierto cuidado, y, por ejemplo en el carpincho es como brutal, es inmediato, es un efecto inmediato. En meses, también ahora en la Rinconada, en la Laguna de Rocha, es vos aflojar la presión de caza o tenerlos en un ambiente bastante cuidado y proliferan como ratones, ¿no? Porque son ratones grandes. Son roedores. Entonces, ahí te das cuenta que la presión de caza sí ejerce una presión bien importante. Y en cuanto eso se deja de controlar o cuando ya no podés controlarlo porque no hay manera, porque los cazadores te entran por todos lados, empezás a ver rápidamente la disminución poblacional y el efecto de la caza. Obviamente, la pérdida de hábitat es otro gran capítulo, ¿no? O sea, la transformación del hábitat para sistemas productivos es otro gran capítulo. Pero sin duda es una presión muy fuerte. Creo que el carpincho es el más fácil, porque capaz que ñandú tiene otras poblaciones con otras dinámicas, capaz que los zorros le comen los charabones, o hay años que no son exitosos, pero el carpincho es Capricho como que es muy fuerte. es la especie más buscada junto con la mulita, que me preocupa mucho porque, claro, es menos Es visible menos también, visible. está mucho menos estudiada. Hubo una canadiense acá hace unos años que se interesó un poco, pero después se fue, una lástima. Quería hacer algunos estudios poblacionales, hábitos, ambiente que utiliza, reproducción, sabemos muy poco. Y es bastante buscada, es muy buscada, está un poco a la merced, como decías tú, de una caza distinta, porque es casi manual. Se puede agarrar con un perrito en una motito, porque todo el mundo tiene una moto, no precisa una pala, no precisa muchas herramientas costosas. O sea, el otro cazar un carpincho ya tiene que tener otra capacidad de desplazamiento, armamento más costoso, pero acá la puedes capturar muy fácil, están a la orilla del camino, ahí son facilísimas de agarrar. Y es una caza preocupante de la que no tenemos información, y que tampoco es, Lo que salta para volviendo al control, a la policía, es que ya pincha en general. Si lleva una mulita en la bolsa, no pasa nada, o sea, no te dicen nada, ¿no? Sí, a mí igual hay una cosa que es la que me revuelve un poco el triperío, ¿no? Que es esta cuestión de en este mundo tan urbanizado, tan cada vez más digital y qué sé yo, a las personas que están en contacto con la naturaleza, que conocen, que son unos apasionados, porque es como vos decís, ¿sí? Para estar cazando en una tormenta en el medio de un bañado, hay algo que te está gustando hacer, porque si no, no lo haces. Y que con ese conocimiento que tienen del territorio, de las especies, del movimiento, interpretan lo que están haciendo y vos decís, ah, no, no me mientas más y aparece con las crías. Mirá, esta debe ser una hembra con crías la que dejó este rastro. Y vos decís, está, dejá de inventar y aparece la hembra con las crías caminando unos metros más adelante. Entonces, a mí es como esa cuestión de que necesitamos cada vez más que las personas tomen contacto con la naturaleza para que la conozcan, la aprendan la empiezan a querer y para poder empezar a protegerla, cuidarla y para poder mantener la biodiversidad. Y por otro lado, a las personas que más contacto con la naturaleza tienen, les caemos con que son ilegales, que son criminales, que hay que detenerlos y qué sé yo. Por otro lado, me preocupa eso de la criminalización de un buen vecino que tiene ese gusto, que le gusta hacer eso y vos lo vas a criminalizar porque consume un carpincho una vez por mes o se come una mulita cuando anda por allí y la encuentra. Entonces, es como esa contradicción que a mí realmente me hace mucho ruido y yo desde la conservación todo el tiempo me estoy preguntando, ¿no podemos trabajar juntos, no podemos ser aliados, no podemos darle oportunidades a esas personas para que tengan ese contacto con la naturaleza de otra manera? Ellos, si no quisieran hacer una casa ilegal y quisieran hacerla legal, ¿tienen alternativa? Yo la invitación es esa, o sea, cambiar esto es un gran diálogo social que arranca por estas cosas, obviamente, ¿no? Pero que vaya involucrando en círculos concéntricos a todos los actores. Esto tiene que llegar a todos los actores. Es la única manera. Hay que permear a todos y, bueno, todos empezar a reflexionar juntos sobre estos grandes temas. Bueno, muy bien, cerramos por acá porque si no seguimos un ratazo más conversando. Así que bueno, muchas gracias y espero que haya sido de interés y que inspire a muchas personas a reflexionar sobre esto, a los que cazaban, a los que no cazaban, a los que tenían un abuelo cazador, a los que no, porque son temas que también tenemos que conversar. Bueno, gracias. Espero que hayan disfrutado esta charla entre Lorena y Javier, que además son grandes amigos. Como vemos, la caza, la conservación y la vida misma son todos temas que están realmente muy entremezclados. Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.